¿Cómo les va? Bueno, una alegría estar nuevamente aquí. Hoy tenemos un tema muy importante, muy central, también del Sermón de la Montaña, que es el tema de los juicios. Y me llama la atención que varias de los temas y de las charlas del Sermón de la Montaña hacen referencia a distintas cosas relacionadas con la caridad. Eso uno puede decir, bueno, como que hay varias veces que Jesús de alguna manera insiste en el tema. Entonces cuando preparaba esta charla decía, bueno, pero yo ya he dicho cosas parecidas o en otra de las charlas del Sermón de la Montaña. Con lo cual pienso dos cosas, ¿no? Que Jesús lo repite porque es importante, o que también Jesús lo repite porque sabe que, bueno, que no somos tan prontos para escuchar y que necesitamos su insistencia en este tema, ¿no? Así que bueno, como siempre, ¿no? El valor de estas charlas, bueno, no es solamente el nuevo conocimiento, sino sobre todas las cosas el poder tomar un mes para profundizar y ponerlo en práctica, ¿no? El otro día leí que Luis dice que las personas no necesitan tanto que se les enseñe cuanto que se les recuerde, ¿no? Bueno, pienso que algo así sucede también con este tema. No son cosas nuevas, pero sí necesitamos ser recordados, ¿no? De la importancia que tienen, del valor que tienen. Así que bueno, les propongo empezar con una breve oración al Espíritu Santo y después nos zambullimos, si quieren ya buscar, para todas aquellas que tengan la palabra de Dios. Vamos a abrir en Mateo 7, versículos del 1 al 5. Mateo 7, del 1 al 5. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, volvemos una vez más a tu santa presencia. Te pido que derrames el don de tu Espíritu, ilumina nuestras inteligencias, ilumina sobre todo en este día nuestros corazones, danos docilidad interior para poder acoger tu palabra, poder recibirla con un corazón abierto, también un corazón humilde. Señor, queremos crecer en la vida en el Espíritu y para eso sabemos y experimentamos que también necesitamos conversión. Derrama tu Espíritu, que es quien nos conduce, quien nos guía. Es el viento que sopla, que nos propone caminos nuevos. Ven en este momento a derramar el don de tu presencia. Unge nuestros oídos y también unge las palabras. Amén. Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo: No juzguen para no ser juzgados, porque con el criterio con que ustedes juzguen se los juzgará, y la medida con que midan se usará para ustedes. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, si hay una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro. Para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Entonces el tema planteado es el tema de los juicios, y en esta charla no solamente vamos a ver esa realidad, que es una enseñanza en sí misma negativa, en el sentido de es que no hacer, sino que también vamos a hacer el camino inverso, es decir, cómo contrarrestar o cuál es la virtud positiva. Vieron que, bueno, el camino que nos propone Jesús no es solamente no hacer el mal, ¿no?, sino, bueno, hacer el bien. Entonces, bueno, vamos a empezar por el mal no hecho, que es el tema de los juicios, y vamos a ir hacia el bien sí hecho, que es, bueno, dos virtudes concretas que vamos a desarrollar en segundo y en tercer lugar. Pero vamos a empezar entonces por el tema de los juicios, tomando estas palabras de Jesús. Bueno, para ver qué es juzgar, primero vamos a ver qué no es juzgar, ¿no? Entonces, en primer lugar, cuando Jesús dice que no hay que juzgar, Él no está prohibiendo el juicio objetivo, ¿no? Porque de hecho somos seres humanos y el juicio es una operación de nuestra inteligencia, que es imposible de reprimir de alguna manera. Y tampoco Jesús quiere que la reprimamos. Ese juicio es lo que nos permite, por ejemplo, distinguir el bien del mal, ¿no? Es decir, no son cosas poco importantes. Tenemos esa capacidad. Esto es verdad, esto es mentira, esto es bueno, esto es malo. Entonces no es ese el juicio al cual Jesús se refiere. En segundo lugar, tampoco el no juzgar significa caer como en una especie de ingenuidad, ¿no? De sentir que, bueno, todos son buenos, bueno, no hay maldad en el mundo, bueno, a veces la gente se confunde un poquito, pero bueno, pero no hay cosas tan malas, bueno, tampoco es un relativismo o una ingenuidad. De hecho, Jesús se toma en serio el bien y la santidad, y también se toma en serio el mal, ¿no? De hecho, por eso Él entregó su vida en la cruz. Pienso esa imagen cuando Jesús, por ejemplo, lo mira a Pedro. Pedro lo niega 3 veces y Jesús lo mira. Y Pedro se siente totalmente confrontado con esa mirada llena de amor de Jesús, pero también llena de verdad, ¿no? Es decir, el exponerse ante la luz y ante el amor y ante esa valentía de Jesús, que en ese momento, bueno, estaba soportando ese dolor y ese abandono. Bueno, Pedro se contrastó a sí mismo con su cobardía. Es decir, tampoco es ingenuidad, ¿no? La mirada de Jesús no es ingenua, sino que es una mirada realista. En tercer lugar, tampoco no juzgar es la indiferencia de quien no juzga para no ser juzgado, pero en el sentido de no marcarle a los demás para que los demás no me marquen a mí, ¿no? No andar molestando a otros para que los demás no me molesten a mí, ¿no? Como dice ese famoso dicho, entre bomberos no nos pisamos la manguera, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Bueno, yo hago la vista gorda o como que no veo nada, a veces se da en el ambiente de trabajo. Bueno, pero tampoco que nadie me moleste mucho a mí, que nadie me marque mucho las cosas. Yo no te molesto, yo no te digo nada de lo que vos haces mal, vos no me digas tampoco nada de lo que yo hago mal, ¿no? Bueno, tampoco es eso el no juzgar. Esos pactos de silencio, ¿no?, implícitos que uno a veces hace, hasta a veces con amigos, ¿no?, con gente que uno tiene cerca. Entonces, ¿qué es juzgar? O sea, ¿qué es lo que Jesús sí prohíbe de alguna manera o recomienda fuertemente y nos dice que terminantemente, ¿no?, nos dice que no hagamos? Bueno, cuando ese juicio viene acompañado de la condena, ¿no?, de la sentencia sin piedad y sin misericordia. Es tratar de evitar el juicio despiadado, es decir, sin piedad, sin tener nuestro corazón en comunión con el Padre, ¿no?, olvidando que somos sus hijos, olvidando quién es la otra persona también para Él, cuánto Él la ama. Cuando olvidamos eso, olvidamos esa comunión, y condenamos duramente a una persona sin amor, sobre todo, bueno, eso es lo que Jesús condena. Voy a enumerar algunas razones por las cuales esta enseñanza de Jesús tiene tanto sentido, ¿no? cada enseñanza de Jesús hace eco en el corazón, ¿no? Y uno son fácilmente constatables en nuestra vida. El vivirlas nos hace florecer, el no vivirlas nos entristece la vida, ¿no? No nos permite dar buenos frutos. Entonces, algunas razones por las cuales no juzgar. En primer lugar, Jesús dice que no nos corresponde a nosotros juzgar porque uno no conoce nunca todos los condicionamientos que hacen que una persona tome una determinada decisión, ¿no? Ni los condicionamientos de su pasado, de su historia, sus condicionamientos afectivos, hasta a veces psicológicos, sus condicionamientos circunstanciales, cómo está viviendo, cómo fue ese día, o qué le anda pasando en su vida, ni tampoco los condicionamientos concretos de por qué una persona hizo o dijo tal cosa. Es decir, nunca nosotros, seres humanos limitados, podemos conocer toda esa suma de condimentos que hace que una persona haga o diga algo. Y como uno no lo conoce, el juzgar terminantemente a alguien por eso es como que es algo que va más allá de lo que uno podría hacer, ¿no? Casi como cerrar los ojos y tirar como una piedra, ¿no? Uno no sabe bien a dónde le va a caer, uno no sabe cuál es el daño que uno puede hacer, pero uno tampoco sabe bien cuál es la situación. Entonces, eso en primer lugar. De hecho, fíjense que cuando uno juzga, generalmente tiene la tendencia a adjudicar al otro un modo de ser. En cambio, cuando uno es el juzgado, uno tiende a justificarse negando el modo de ser y adjudicando alguna razón particular. Doy un ejemplo. Si uno dice tal persona, bueno, esa persona es muy perezosa, ¿no? Muy vaga o muy indiferente o muy egoísta, uno ya adjudica al otro un modo de ser. En cambio, si eso lo dicen a uno, por ejemplo, bueno, no soy perezoso, me quedé dormido, ¿no? Uno diría, o no soy egoísta, justo tuve un mal día, estaba pensando en otra cosa, o qué sé yo, y así, no soy despreocupada, simplemente me dejé, no sé, la hornalla prendida y se incendió la casa, pero no es que no me preocupe, simplemente fue como una acción concreta, particular, totalmente aislada de cualquier otra situación pasada, ¿no? Es decir, lo que hace el juicio es adjudica un modo de ser, como una etiqueta que ya es de alguna manera un poco irreversible, y somos muy sensibles a no ser juzgados, ¿no? Es decir, en poniéndonos en los zapatos opuestos, uno toma conciencia de que hay una cierta injusticia, ¿no? Cuando me adjudican un determinado modo de ser. Creo que en general no nos corresponde tanto esos juicios. Sí, es decir, bueno, esta persona tiende a esto, lo otro, pero nunca ese, bueno, vos sos así, ¿no? O siempre, o nunca, o ese tipo de palabras que siempre, cuando nosotros las escuchamos adjudicadas a nosotros mismos, nos revelan profundamente, ¿no? Pero no me digas nunca, decir, bueno, esta vez, ¿no? Entonces, no somos nadie para juzgar, en primer lugar, porque no conocemos todos los condicionamientos de esa persona. Y tampoco los condicionamientos pasados, ¿no? Hay una persona en una de nuestras comunidades de Volver a Empezar que yo la conozco hace tiempo, ¿no? Es una mujer mayor, muy muy buena, una mujer que sufrió mucho en su vida y bueno, que lo primero que, o sea, es una persona que no tiene filtro, ¿no? O sea, si hay algo que no le gusta, va y lo va a decir y dice, eso es un ladrón, y por ahí la otra persona simplemente, bueno, una persona sin filtros, ¿no? Muy agresiva. Pero hace 3 años que viene caminando en la fe. Y yo sinceramente que veo grandes mejoras en esta persona, ¿no? Veo vida nueva, veo que... bueno, pero cada tanto se manda una, ¿no? Entonces la gente dice, pero padre, mirá, ¿cómo va a decir eso? Bueno, yo la miro y digo, qué sé yo, comparado con lo que era antes, ¿no? O comparado con lo que, con todo lo que sufrió esta mujer... Bueno, te dijo una palabrita, tampoco seas tan susceptible, ¿no? Andá para adelante, que no te importe tanto. Es decir, como mirar también, cuando uno mira los condicionamientos pasados, sobre todo cuando pienso, nosotros tenemos como esa certeza, ¿no? La Virgen de Medjugorje dice que no hay ateos, ¿no? Sino que hay personas que no han experimentado el amor de Dios, ¿no? Bueno, cuando hay alguien que de alguna manera repetidamente no puede amar o tiene actitudes muy contrarias al bien o a la verdad, bueno, como nosotros sabemos qué es lo que está pasando en lo profundo del corazón, ¿no? Bueno, por ahí no sabes el nombre, la herida, el dolor concreto, pero bueno, sí sabes que es una persona que no es que hace lo que quiere, ¿no? Sino que a veces, bueno, hace lo que puede, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando alguien no puede dar amor, cuando alguien está encerrado en sí mismo, cuando alguien, bueno, tiene que despertar en nosotros más sentimientos de compasión y de misericordia y de oración que de juicio, ¿no? Porque sabemos que detrás de alguien que no puede dar amor es alguien que está sufriendo, ¿no? Alguien que no está bien. Entonces pienso que desde ese lado también es importante, ¿no? O sea, entrar en los condicionamientos interiores de cada persona que condicionan, como también nos condicionan a cada uno de nosotros, ¿no? Esto no solamente hacia afuera, sino también nosotros hacia adentro en primer lugar. En segundo lugar, tampoco juzgar, porque el juzgar te impide amar al hermano. Así decía la Madre Teresa, ¿no? Decía, no juzguen, porque cuando vos juzgás a tu hermano no tenés tiempo para amarlo. Y ese tiempo no es un tiempo cronológico, ¿no? Sino que es un tiempo como un lugar en el corazón. Y es así. Otra vez hablaba con una persona que estaba teniendo como algunas dificultades en el trabajo, ¿no? Y bueno, con una persona con quien chocaba mucho, bueno, como no le encontraba mucho la vuelta. Y entonces, bueno, empecé a hablar de todas estas cosas, ¿no? Bueno, tratá de conectar, fíjate qué es lo que habrá detrás. Detrás habrá, no sé, una persona está sufriendo, tratá de engancharlo por algún lado, ¿no? Entonces me decías, ¿sabes qué? Ahora esto que me decías es muy difícil, pues yo ya creé una imagen tan fuerte de esta persona, tan negativa, que ahora como que me cuesta mucho verla como de otra manera, ¿no? Y bueno, en el fondo es eso, ¿no? Dejar entrar el mal espíritu, ¿no? Que es directamente un mal espíritu de la falta de amor, ¿no? Hacia esa persona. Entonces, bueno, cuando alguien juzga duramente, te empobrece el alma, ¿no? Y te entristece también. Y creo, sobre todas las cosas, este es un tema importante para ustedes, que están a todos nosotros, ¿no? Que estamos en un camino de fe, porque no solamente no te permite amar al hermano, sino que tampoco te permite experimentar con mucha fuerza el amor de Dios, ¿no? Cuando uno deja que estas cosas entren en el corazón, uno enseguida experimenta que hay algo que hace ruido. Y algo que hace ruido porque hay como un fuego del amor de Dios que se apaga. Otra vez una persona me dijo, también en una comunidad, me dijo, padre, hace como 4 meses que no sé, es como que no siento esa cercanía con el Señor que yo experimentaba antes, como ese amor. Y yo sabía que ella tenía una situación así con otra persona en la comunidad, ¿no? Y le digo, bueno, ¿hace cuánto? Le digo, más o menos 4 meses. Y le digo, ¿hace cuánto tiempo estás distanciada de esta persona? ¿No? Bueno, se quedó pensando, ¿no? Es decir, la falta de amor hacia otro también repercute en una distancia hacia el Señor, ¿no? Porque no podemos amar a Dios a quien no vemos si no amamos al hermano a quien vemos, ¿no? Por eso los juicios es un tema tan, tan importante, porque apaga, ahoga el amor de Dios. Dice San Pablo, no entristezcan al Espíritu Santo, ¿no? Bueno, el juicio es cuando uno deja y almacena y guarda y empieza a dejar que esa realidad brote, esté en el corazón y germine y dé frutos malos, lo que logra es apagar la alegría, apagar el amor de Dios, el fuego, la espontaneidad, el dinamismo del Espíritu Santo en nosotros. Que cuando eso está, bueno, todo es distinto, pero cuando eso se apaga, todo cuesta orar, empieza la tibieza, empieza la falta de amor, empieza la falta de confianza en uno mismo, bueno, como una cadena, una bola, que a veces uno dice, bueno, ¿esto dónde empezó? Bueno, a veces empezó justamente en una falta de amor hacia alguien. En tercer lugar, como dice también el Señor, ¿no? Está el peligro de la hipocresía, de sentirnos mejor que los demás o de ponernos en un lugar que no nos corresponde. ¿Se acuerdan la parábola del publicano y el fariseo? Que el publicano estaba ahí orando, golpeándose el pecho, y el fariseo estaba agradeciendo al Señor que no era como ese publicano que era un pecador, que él ayunaba dos veces por semana. Y bueno, y lo que pasó fue que el fariseo se volvió a su casa sintiendo que su oración había sido escuchada, pero no había sido escuchada, ¿no? Dice que el único que regresó a su hogar justificado era el pobre publicano, ¿no? Entonces la hipocresía pasa por el engaño de los juicios, está en uno mismo, crearse como una imagen idealizada de uno mismo y bueno, poder poner por abajo a otros o sentirse superior. A veces San Francisco de Sales dice que a veces los juicios brotan de ese, como de esa soberbia, de ese orgullo, como que todo ser humano tiene, ¿no? Como el deseo de sobresalir. Que bueno, cuando no se trabaja, a veces lleva actitudes más constantes de juicio, como de tirar para abajo a los demás, en el fondo, por ese deseo de resaltar o de agradar por sobre, o de llamar la atención. Y lo que me llamaba la atención recién cuando leía, ¿no? O sea, que el juicio justamente lo que no permite es ver claro. Jesús dice, cuando saques la viga de tu ojo, verás claro. Y qué verdad que tienen esas palabras. Y cuando uno saca el juicio de su corazón, de golpe empieza a ver claro. Empiezas a verlo más claro al Señor, su amor. Empiezas a ver más claro a la persona como realmente es y como el Señor la mira con su misericordia. Te leí, no sé si del Papa o de algún Papa, que él pone la imagen de un salmo que habla de la barba de Aarón, que es ungida, y como que esa barba desciende bueno, en el piso y demás, ¿no? Entonces este autor creo que es Canta a la Mesa. Él decía que esa Aarón para nosotros en el Nuevo Testamento es Jesús, ¿no? Y esa barba es esa unción, es la unción de su misericordia. Que lo que hace el Señor es esa misericordia en la cual se ha bañado, bueno, la derrama sobre su cuerpo, ¿no? Que somos nosotros, que es la Iglesia, ¿no? En cuarto lugar, tampoco juzgar, porque el juicio cierra la puerta a la conversión del otro, ¿no? A veces detrás de un juicio terminante hay un pesimismo y hasta una falta de fe y de esperanza en la obra de Dios, ¿no? En lo que Dios es capaz de hacer en el corazón de una persona. Detrás de una condena esta persona es así y nunca va a cambiar. Los apóstoles también les pasó lo mismo. No sé si se acuerdan, una oportunidad Juan y Santiago, a Jesús no lo habían recibido en un pueblo, y Juan y Santiago dice, Señor, manda caer fuego sobre este pueblo, ¿no? O sea, en otras palabras, aniquilalos a todos, Señor, ¿no? Terminalos a todos, como diciendo, ya está, no les des otra oportunidad. Y bueno, el Señor le dice, ustedes no saben lo que están diciendo, ¿no? Bueno, por eso eran los hijos del trueno. Bueno, tenían mucha pasión también en todo lo que hacían. Pero bueno, detrás de un juicio también está eso, ¿no? Como desconfiar de alguna manera de la obra de Dios. Y por último, también los juicios llevan a la murmuración. Dice San Francisco de Sales, el juicio temerario produce inquietud, en primer lugar, desprecio del prójimo, orgullo y complacencia en sí mismo, y 100 otros defectos por demás perniciosos, entre los cuales ocupa el primer lugar la murmuración, como la peste de las conversaciones. El juicio temerario es a la murmuración, o a la palabra falta de amor, como el agua subterránea, ¿vieron el caso de los geysers? El agua subterránea es a esa agua que finalmente encuentra un agujero y explota hacia arriba, ¿no? O sea, las palabras es la demostración de aquello que está en el fondo del corazón. ¿Por qué salen esas palabras? Y bueno, porque en el fondo está esa agua caliente ahí en el alma haciendo ruido. Entonces vamos a hablar de cómo vencer estos juicios y cuál es el camino contrario. En la antigüedad, los cristianos, sobre todas las cosas, eran reconocidos por el amor que se tenían. Otro día una persona me decía, padre, yo, una persona casada, ¿no? Laica, me decía, yo estoy casado, a veces desearía como una vida más evangélica, me dice, en cierto sentido tengo cierta envidia de ustedes, de las misioneras, que, bueno, pueden vivir para el Señor, ir y predicar para allá, como con un deseo de una vida más en el Señor todavía, ¿no? Bueno, por supuesto que la respuesta es que la vida en el Señor es ahí en donde Jesús nos llama a cada uno, ¿no? Pero mi segunda respuesta fue que me parece que hoy en día el modo de vivir radicalmente la fe, o el signo de que uno vive radicalmente la fe y literalmente deja que el Espíritu Santo tome posesión de uno, es en la caridad, ¿no? Y sobre todo en este tema de los juicios y de la benedicencia, que es aquello que vamos a hablar, creo que es una carta de demostración fuertísima, ¿no? Que si los cristianos vivimos la caridad hoy en día, bueno, verdaderamente vamos a poder transformar el corazón de muchas personas, ¿no? Y pienso que si no lo hacemos tanto, si la Iglesia ha perdido un poco su fuerza y ha perdido un poco su vigor y su unción, y es porque nos falta amor, ¿no? Pues nos falta más del amor de Dios, ¿no? Vivir nosotros más llenos de Él y poder también transparentarlo cada vez más. Otra vez estaba en un retiro y le dije, bueno, Señor, vos, ¿qué querés de mí? ¿Qué querés que rece en este retiro? Y experimenté que Él me decía, bueno, yo quiero que vos seas un canal de mi amor, ¿no? Yo quiero que vos seas canal de mi amor. Bueno, me quedé ahí diciendo, pero es el llamado para todos nosotros, ser canal de su amor, o sea, a través de esta enseñanza concreta de Jesús podemos brindar mucha luz, ¿no? Primero a nuestra propia vida, pero también hacia afuera. Entonces, dos pasos o las dos virtudes contrarias a los juicios y a la murmuración. En primer lugar, lo que sería lo opuesto a los juicios, que es lo que está más interiormente, es la estima verdadera y profunda por las personas que nos rodean, ¿no? Ese es el caldo de cultivo de donde viene después la benedicencia, que es aquello que vamos a hablar en tercer lugar, que son las palabras dulces, amables hacia otros. Como la imagen del géiser, lo que sale hacia afuera es lo que tenemos hacia adentro. Creo que la psicología ha estudiado como los actos fallidos, ¿vieron? Cuando uno dice una cosa que, bueno, uno se me escapó, pero bueno, como que en el fondo algo de verdad tenía, ¿no? Como dije, ¿cómo se me escapó este? Bueno, se me escapó porque evidentemente en algún punto interiormente lo debo pensar, ¿no? No, te prometo que no, se me escapó esto que lo otro, pero bueno, en algún lugar, no sé si les habrá pasado alguna vez, ¿no? Que uno dice una cosita, jamás, bueno, me alegro. Entonces, la estima interior de las personas. Fíjense cómo dice San Francisco de Sales, que es un gran maestro de la vida interior. Él dice, el que quiera curar esta dolencia, refiriéndose a los juicios, ha de aplicar este remedio, no a los ojos o al entendimiento, sino a los afectos, que son los pies del alma, como en donde se sustenta, ¿no? Si tus afectos son dulces, tu juicio será dulce. Si tus afectos son caritativos, tu juicio será caritativo. Es decir, nace en primer lugar del afecto concreto que tenemos en las personas. Y esto, por ejemplo, lo vemos con mucha claridad en Jesús, ¿no? O sea, su modo de obrar hacia los demás brota primero interiormente de una estima profunda por esas personas, aún por aquellos que lo rechazaban. Me llama mucho la atención cuando Jesús, ¿se acuerdan?, se encuentra con este hombre rico o este joven rico que tenía muchos bienes, y Jesús lo invita a dejar todo y a seguirlo. En el fondo le estaba haciendo una invitación grande, le estaba haciendo la invitación de ser uno de los 12. Es una invitación, bueno, el hombre rico, donde esté en este momento, se debe estar arrepintiendo de no haber dicho que sí, ¿no? Y no haberse entregado y jugado. Bueno, le dice que no, y se va entristecido. Pero en esa misma lectura dice que Jesús lo mira con amor, ¿no? Detrás de esa mirada con amor estaba ese afecto, esa estima profunda por las personas. En muchos casos, lo que la gente hoy en día más necesita es eso, ¿no? Es poder experimentar el amor de Dios a través nuestro. Algunos les conté el otro día en la misa, en el verano fuimos al sur con los sacerdotes y fuimos a un paraje. Estábamos buscando un campamento, bueno, queríamos encontrar un lugar que no haya que pagar. Estábamos ahí caminando un poco por la montaña, todos los lugares espectaculares, a orillas de un lago. Nos encontramos con un hombre ahí que se cruzaba, muy providencialmente, en medio de la nada, no había nadie. Y dice, yo tengo un lugar para ustedes. Bueno, nos llega un lugar buenísimo, nos cobra 2 chirolas. Dijimos, bueno, buenísimo. Entonces, bueno, estuvimos ahí con él y este hombre, ya cuando lo vimos, estaba un poco tomado, ¿no? Y bueno, charlamos, después a la noche lo invitamos al fogón. Padre Sebastián ahí con la guitarra, haciendo unos cantos, cantaba unas chacareras, este hombre fanático del folclore, bueno. Y verdaderamente su rostro, que era un rostro muy solo y que estaba medio tomado, bueno, se le fue pasando un poco el efecto del alcohol y bueno, empezó a estar contento, cantaba con nosotros, un hombre grande, ¿no? Decía, ustedes son unos curas muy locos, dice, son unos curas muy locos. Porque no sé, hacíamos chistes y esto que lo otro, bueno, estábamos divirtiéndonos, ¿no? Y al otro día, cuando nos estábamos yendo, además el hombre nos dijo, bueno, nos mostró una picada, nos dijo, bueno, van a llegar a tal lado, bueno, finalmente estuvimos caminando 3 horas, la picada estaba interrumpida, volvimos todos, a las 5 de la tarde no habíamos almorzado, los tábanos nos habían devorado, estábamos todos raspados como cajita de fósforos prácticamente, de todas las ramas, esto que lo otro. Bueno, volvimos con este amigo nuestro. Y bueno, nos despedimos, nos teníamos que seguir viaje. Y en el momento que nos despedíamos, el padre Cristian se acercó a él y le dio como un abrazo, ¿no? Y un abrazo como que no daba para un abrazo de despedida de no habíamos conocido el día de ayer. Decías, bueno, como un abrazo con afecto, ¿no? Y el hombre se emocionó, ¿no? Se emocionó, muchas gracias. Bueno, nos saludó después a cada uno. Y bueno, subimos al auto y le digo, che, qué bien, Cristian. Me dice, sí, la verdad que sentí que como que Dios quería darle un abrazo a este hombre, ¿no? Que estaba un poco solo. Bueno, pienso algo así, ¿no? Como una imagen de las personas, o sea, ser personas como que no solo abrazan físicamente, ¿no? Sino que abrazan con el alma a los que tienen cerca. Porque bueno, ese hombre habrá estado así, ¿no? Ebrio y demás por la soledad que habrá sentido, por la tristeza. Pero después de ese abrazo ya era otro hombre, ¿no? Entonces creo que la invitación de Jesús a amar interiormente a las personas es todo lo contrario de los juicios, ¿no? Es confiar en que la persona hace lo que puede, es mirarla con misericordia y después, a partir de ese amor, desatar una nueva realidad en el otro, ¿no? En vez de responder agresividad con agresividad, poner un factor distinto en este mundo o en las relaciones o en los vínculos. Creo que a eso es a lo cual nos llama Jesús, ¿no? Que es un llamado altísimo, que es un llamado muy grande, pero como les decía, esa misericordia desciende sobre nosotros de la cabeza, ¿no? Cuanto más unidos estamos a Él, cuanto más unidos estamos a esa cabeza, cuanto más nos impregnamos nosotros de esa unción, que es la unción de su amor, bueno, mucho más fácil es que también corra a través nuestro y toque la vida de los que nos rodean. Por eso, en vez de juzgar con dureza, juzgar al otro como si fuese un amigo, ¿no? Uno cuando tiene un amigo, bueno, en el caso de ustedes, por ejemplo, los hijos, ¿no? También es un buen ejemplo. Bueno, a tu hijo lo defendés, lo excusás. Bueno, sí, pero fue esta vez, él no quiso. De mil maneras, ¿no? Una madre defiende al hijo. Bueno, esa actitud con todos, ¿no? Porque todos son hermanos, todos son amigos, todos son hijos de Dios. San Francisco de Sales recomienda frente a los juicios, frente a esa estima interior, siempre mirar una situación desde la situación más positiva posible. Eso está muy, muy bueno. O una persona llega tarde, ¿no? Me acuerdo una vez hace algunos años, había uno de los misioneros que se había llevado el auto y teníamos una reunión muy importante. Por ejemplo, nosotros teníamos que estar a las 4 y él tenía que estar a las 3. Bueno, 3, nada, 3 y... Y yo no soy una persona muy paciente, ya 3 y 20 estaba caminando por las paredes, 3 y media estaba agarrando un cuchillo y con una foto diciendo, cuando vengas, menos te quiero mucho, te voy a decir absolutamente de todo, ¿no? Bueno, llegó y yo estaba con el padre Flavio. Y el padre Flavio estaba rezando el rosario, ¿no? Yo daba vueltas a la casa y él rezaba el rosario, ¿no? Para que se den cuenta la diferencia. Y bueno, y llegó, y bueno, finalmente por X razón, bueno, yo me bajé, no podía, no llegaba a la reunión. Bueno, Flavio no le dijo nada, se subió al auto, bueno, gracias, y se fue, ¿no? Y no le dijo absolutamente nada. Yo dije, bueno, qué edificante, ¿no? Qué hombre de Dios, ¿no? Pero pienso, interiormente habrá dicho, bueno, se le complicó, se le hizo tarde, no habrá querido, se le pinchó una goma o qué sé yo. Pensar siempre una situación uno la puede mirar desde mil maneras. Ese dicho que dice, piensa mal y no te equivocarás, bueno, es muy dañino, ¿no? Para una persona que quiere vivir en el espíritu. Pues siempre estás pensando mal de los demás, si siempre estás desconfiando, pensando en la peor situación. En todo caso, en eso, peor ser tomado por bobo, por bueno, que por específicamente agudo y sí. Como no tener esa dureza del corazón. Bueno, siempre ante cualquier situación, primero pensar lo bueno, justificar, ponerte del lado de, bueno, amigo. Pues en todo caso, bueno, corregir, decir una palabra. San Francisco de Sales, con respecto a esto también de entrar en la situación de cada uno, perdón, San Francisco de Asís, sobre él decían, Francisco sabía que detrás de una palabra dicha con agresividad, detrás de un mal modo o de un rostro poco amable, muchas veces existía una pena honda, una profunda soledad, una culpa no sanada. Bueno, y con ese parámetro él se manejaba y con ese parámetro él vivía. Estimar interiormente a las personas. El otro día leía de Santa Catalina de Siena, en un momento tuvo como un diálogo con el Señor en oración, y Santa Catalina y Jesús le dijo, Catalina, vos nunca me vas a amar como yo te amo. Entonces Catalina, que amaba mucho a Dios y lo quería amar mucho a Dios, como se entristeció un poco. Y le dijo, ¿por qué, Señor, yo no te voy a... Yo te quiero amar de la misma manera con que vos me amás. Me dice, no, Catalina, eso no va a ser posible. Porque vos me amás, yo te amo con un amor de gratuidad. En cambio, vos me amás con un amor de retribución. Vos me amás, me podés amar porque sabés yo cuánto te amo. Y por eso vos nunca me vas a poder amar de la misma manera. Y de vuelta ahí se entristeció Catalina, ¿no? Pero el Señor le dijo, no te entristezcas, Catalina. Porque yo voy a poner al lado tuyo personas a quienes vas a poder amar con el mismo tipo de amor que yo tengo por vos, con un amor de gratuidad. Bueno, ahí se quedó Catalina de Siena. Bueno, y fue una mujer que amó mucho. Pienso que es así, que Dios nos da a nosotros la oportunidad de amar como Él ama, con un amor de gratuidad. Es decir, sin ser tan correspondidos, sin ser tan... un amor no devuelto de alguna manera, ¿no? Con personas que son más antipáticas, con personas que son más duras, con personas que son más molestas, con personas que de alguna manera nos irritan. Pero bueno, cuando... Si experimentaste en profundidad el amor de Dios y estás ungida por ese amor, tenés fuerza y tenés energía y tenés capacidad para poder... También dar ese paso, ¿no? De amar un poco también desde la cruz. Y cuando te subís ahí, bueno, no te querés bajar nunca más, ¿no? Y por último, el tercer paso es la benedicencia. Que antes de pasar a este último paso, me gustaría que veamos un videíto que está muy bueno. Es un cortometraje. Nosotros vamos a ver solamente los primeros dos minutos. Pero bueno, espero que se vea o se lea o se entienda, se vea bien. Bueno, véanlo después cuando lleguen a su casa, después les mando el link. Vamos al... ¿Está? Bueno, apáguenlo, no se preocupen. Es para trabajar mi estima personal por los artefactos tecnológicos, por quienes tengo una falta de amor total, absoluta y un odio contenido. Espero que no salen... ¿Ahí está? Sí, se ve, pero no... Se tiene que... Bueno, hasta ahí. No, pero eso es como un chiste. Como un chiste sin... A ver. Bueno, a ver, pónganlo desde el principio, a ver si se escucha. Ponelo ahí desde acá. Esto está saliendo malísimo. El realismo ante todo. Bueno. Un aplauso a ese gesto. Gracias. No podía seguir adelante si seguían trabajando. Bueno, vamos entonces con el último paso, que es no solo la estima personal, sino también lo que sale, que es la virtud de la benedicencia. En 5 minutos. Bueno, ¿qué es la benedicencia? Es justamente la virtud de decir bien, ¿no? Es decir, hablar bien de los demás y a los demás. Esta virtud se aplica frente a personas que no están presentes y frente a personas que están presentes. Entonces, frente a los ausentes, se aplica con una enseñanza muy muy concreta que a nosotros nos hizo el padre Pablo hace muchos años, que se resume en 2 letras, 2 siglas, que es AB, que significa... ¿Nunca escucharon esto? De los ausentes, solamente las virtudes, ¿no? Entonces la benedicencia, en primer lugar, se aplica de esa manera. Diciendo, o sea, respetando, honrando de alguna manera a aquellas personas que no están. Esta más que una ley para hablar, es una ley para poner en práctica, ¿no? Porque los frutos son enormes. Y en segundo lugar, frente a los presentes, y doy algunas concreciones de la benedicencia, cosas que podemos vivir en concreto en esta semana o en este mes. Bueno, en primer lugar, el hábito de animar, de felicitar, de confirmar. Muchas veces hablando con los chicos, no digo los hijos de ustedes, sino en general otros hijos, pero muchos tienen de alguna manera ese sentimiento, ¿no? Bueno, en casa me marcan lo malo, y a veces yo me doy cuenta cuando les hacemos a los chicos hacer como una lista de virtudes, bueno, muchas veces les cuesta mucho identificarlas, ¿no? Entonces, ¿qué cuánto valor que tiene el poder confirmar, el poder alentar, el poder felicitar? Es confirmar en la bondad, sobre todo en los jóvenes, ¿no? En los chicos que están como buscando su identidad, están tratando de ver quiénes son, ¿no? Entonces, lo que logra una confirmación, una felicitación, es el poder situarse, pararse desde esa realidad. Vieron que lo propio de los chicos es no tener una personalidad definida, ¿no? Es lo propio del adolescente. O sea, el adolescente puede ser muy generoso y es muy vago al mismo tiempo, ¿no? O sea, puede ser muy valiente y puede ser muy cobarde en distintas situaciones al mismo tiempo. Es decir, es como una conjunción de miles de cosas al mismo tiempo, ¿no? Capaz de lo mejor y de lo peor, bueno, también como nosotros, ¿no? Pero es más todavía, menos balance, ¿no? Menos centro, sino que es capaz de cosas más opuestas. bueno, lo que genera la benedicencia en los hijos, en los adolescentes y demás, es la confirmación en la bondad, ¿no? Yo soy una persona buena, ¿no? Soy una persona que sé escuchar, o soy una persona que ayuda. La otra vez una mamá también me decía, aprendí a no decirle a mi hijo no seas malo, sino sé bueno, ¿no? Bueno, me gustó la diferencia y cómo ella, bueno, después me decía como todos los beneficios de eso, ¿no? Entonces, en primer lugar, bueno, tener siempre en cuenta esa balanza, ¿no? ¿Cuánto corrijo, cuánto felicito? Ahí me contaban en el IAE, uno de los cursos que hace, uno de los másters y demás, les hacen hacer un ejercicio de trabajo en grupo, y uno de los de hay una persona que lidera, y después que esa persona lideró el grupo tiene que felicitarlo y corregirlo. Y la única regla es que cada dos felicitaciones tiene que haber una sola corrección, o algo por el estilo, ¿no? Cada tres felicitaciones una sola corrección. Bueno, es muy difícil, porque lo primero que le surge a cada uno, bueno, es corregir. Hiciste mal esto, esto, esto, lo otro. Lo que es verdaderamente un ejercicio es ponerse a pensar las tres cosas que hizo bien, ¿no? Entonces, bueno, esto aplicado a nuestros hogares, lo que genera es esa confirmación en el bien, ese potenciar lo bueno, el deseo de ayudar, el deseo de servir, ese ambiente, bueno, contrario por ahí a la queja o al reproche, sino donde ese ambiente de confirmación, de ánimo, de felicitación en el bien. En segundo lugar, la benedicencia, bueno, en concreto en la amabilidad. Enrique Yo, que es un santo, un laico, ¿no? Que está en camino, un argentino, que está en camino de canonización, él tiene un libro donde eran todas frases espirituales que él escribía en su cuaderno. En un momento él dice: si yo supiera que me voy a morir en una semana, ¿no querría haber demostrado mejor carácter, sobre todo con mi familia? Y después dice: ser amable con el otro, facilitarle que me ame, ser una Navidad para él. Pareció tan bueno eso, facilitarle al otro que me ame, es decir, no hacerle difícil que me quiera, sino al revés, lo contrario, ¿no? Romper uno primero esa inercia, ser una Navidad. No sé bien qué habrá querido decir, imagino como una buena noticia, una irrupción de amor, ¿no? En la vida de la otra persona, injustificadamente, digamos, con un Papá Noel, sí. En tercer lugar, la benedicencia también en el modo de decir las cosas, ¿no? En la calidez, en la dulzura. También este hombre decía: debo tener un contacto cálido con los demás. El otro es por quien Dios se enriquece y mide nuestro amor. Y él hablaba en su trabajo, decía: en mi profesión debo ser menos rabioso, más caritativo, tener mejores modales, mejor trato, más benevolencia para los que se equivocan. Bueno, creo que esto es un ámbito también donde el Señor nos invita a la, bueno, a una conversión grande, ¿no? Bueno, como en el modo también de decir las cosas. Porque una verdad dicha, como dice San Francisco de Sales también, ¿no? Una verdad, pero dicha sin amor, es como un barril de vinagre, ¿no? Que se tira sobre la otra persona. En cambio, una palabrita, aunque sea más pequeña, pero dicha con dulzura, es como un poco de miel, ¿no? Que la reacción que genera en el otro es con ese entusiasmo, ese deseo de mejorar, de crecer, aunque sea una corrección. Y por último, la benedicencia también con todos, ¿no? Y en esto también implica una muerte, de alguna manera, a la capacidad humana de amar al hombre natural o a la mujer natural. Porque uno generalmente está acostumbrado a tratar bien y a querer bien a aquellos que uno quiere y respeta y estima, ¿no? Y permitirse ciertas cosas con aquellos que no. Hay una palabra que atraviesa todo el Evangelio, es: ¿quién es mi prójimo?, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Y una y otra vez, por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, o hasta lo vemos con mucha claridad en la parábola del hijo pródigo, vieron esos dos hermanos. Cuando regresa el hijo menor, el hermano mayor se niega a entrar en la fiesta, el papá lo va a ver y él le dice: ese hijo tuyo, ¿no? Es decir, el gran pecado, el gran error de ese hermano es que no podía reconocer en su hermano a su hermano, ¿no? Dice, ese hijo tuyo, ¿no? Como cuando los chicos se enojan o hacen una macana, que el papá le dice a ustedes, ¿no? A la mujer, ese hijo tuyo hizo esto, hizo lo otro, ¿no? Joder. No, mi hijo. Bueno, pero ese fue esa pregunta de quién es mi prójimo. Creo que también a la luz de la benedicencia es muy importante, ¿no? Porque no es solamente con mis amigos, ¿no? Si aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? Dice Jesús. ¿No? Es con todos. Con el que es distinto, con el que es medio insoportable. Con todos. Termino con esta frase de Yo también, ¿no? Enrique Yo. Dice, voy a tratar de ser simpático, de tener una conversación agradable, aún más con quienes no simpatizo. Aún más con quienes no simpatizo. Bueno, por amor a Dios, ¿no? Para que esa unción del amor de Dios que viene a nosotros a través de nuestro encuentro con Jesús también no quede ahí, ¿no? Sino que siga cayendo y bañando a las personas que nos rodean. Amén. ¿Algún aviso? Bueno, les doy la bendición final, ¿sí? El Señor esté con ustedes. Las bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Les voy a mandar el videíto de el link.